cárceles más baratas del mundo. Franco firmaba las sentencias de muerte cada mañana mientras desayunaba. Los que no fueron fusilados fueron encerrados. Los fusilados cavaban sus propias fosas y los presos construían sus propias cárceles. Costo de mano de obra no hubo. Los presos republicanos que alzaron la célebre prisión de Carabanchel en Madrid y muchas más por toda España trabajaban nunca menos de 14 horas al día a cambio de un puñado de monedas, casi todas invisibles. Además, recibían otras retribuciones, la satisfacción de construir a su propia regeneración política y la reducción de la pena de vivir, porque la tuberculosis se lo llevaba más temprano. Durante años y años, miles y miles de delincuentes culpables de oponer resistencia al golpe militar no solo construyeron cárceles, fueron obligados a reconstruir pueblos derruidos y hacer embalses, canales de riego, puertos, aeropuertos, estadios, parques, puentes, carreteras, y tendieron nuevas vías de tren y dejaron los pulmones en las minas de carbón, mercurio, amianto y estaño. Y empujados a bayonetazos, erigieron el monumental Valle de los Caídos en homenaje a sus verdugos. Espejos, Eduardo Galeano. Un baño turco, en pan y Andorra y pan, mascando hueso. Un perro, perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero, que descansa en un manto negro. Ensayo general para la falsa actual, teatro antidisturbio. 7.0 Porque mejor que repetir es repensar.